Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Bueno, qué temazo, ¿eh? Este es un temazo de Cassia Eller, que Cassia Eller era una carioca súper talentosa, cantante, guitarrista, y tiene un cover que hace Nirvana, que se los recomiendo que lo busquen el clip ahí en YouTube, en Rock en Río, no me acuerdo qué año, pero es una bomba. O sea, ahora, el cover lo hace, es ella cantando uno de Nirvana. Uno de Nirvana, exactamente, okay. Que es una bomba. Aparte, en aquel momento ella ya estaba con un look bastante rockera, entonces tenía crestita, o sea, fueron unos años ahí medio oscuros de su vida, entonces tenía toda la impronta visual, y además haciendo un cover de Nirvana, que es lo que significa eso, es un deleite. Ah, lo voy a buscar. Y bueno, este tema que escuchamos es un tema compuesto por Cazuza. Exactamente, el gran Cazuza. Y Frechat, que también era compañero del Embarao Vermelho. Sí, la música brasilera es un universo aparte que es fascinante. Sí, sí, sí. Bueno, nos metemos en Yerba No Hay. Bueno, empezamos con Yerba No Hay. Se nos vienen los cyborgs, Noé. ¿Qué es un cyborg? ¿Qué es un cyborg? Por favor, decime, bueno, no tengo ni idea. Un cyborg es una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos, generalmente con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de tecnología. Esto que acabo de hacer es leer una definición, ¿no? O sea, pero bueno, traduciéndolo, es un ser vivo que tiene implantado algo de tecnología para extender o suplir una funcionalidad orgánica. O sea, un ser vivo que sería un ser humano. Un ser humano, sí. Bueno, eventualmente podría ser otra cosa, pero vamos a hablar de seres humanos que han sustituido un órgano porque no lo tienen, o han extendido de alguna manera su percepción o algún sentido mediante el uso de tecnología implantada en su cuerpo. Bueno, esto viene a cuento porque estuve este fin de semana en un evento organizado en Punta del Este que se llamó Campus Party, que fueron 3 días de tecnología, innovación, creatividad, mucho emprendedor, ¿viste? Esa onda de startups y incluso, bueno, gaming, había mucho sobre juegos. Un evento dirigido sobre todo a estudiantes, pero con muchas charlas magistrales súper interesantes, también para todo público. ¿Quién lo organizaba? Pues que es una buena pregunta, no sé, había muchas empresas en este, pero es algo mundial, es la primera vez que se hace acá, es como había hackathon también, que es una competencia de programación. Claro. De todo un poco, y el centro de convenciones de Punta del Este es enorme, está buenísimo, había una parte destinada a acampar, ahí adentro mismo, filas de carpas. Que te la daban con la entrada y después te la llevabas. Y bueno, un montón de charlas, un montón de workshops también, donde los gurises podían, por ejemplo, no sé, aprender a programar drones, y en la práctica, o sea, tenían los drones ahí, robótica, charlas de inteligencia artificial, de bitcoins y de big data, un montón de nombres que son cosas que suenan ahora, cosas que ya están y cosas que se vienen, ¿no? Y que muchos no sabemos qué significan. Porque claro, la mitad de las que dijiste no tengo idea. Machine learning. Entonces, no sé. Y más cuando le incorporan el inglés, es como sí, tal. Y bueno, la tecnología. Ya quedé contra la pared, ya. El mal, hecho de que sean todas palabras en inglés da la pauta de quién es el, de quiénes son los dueños de todo eso, ¿no? Y que es un tema preocupante, ¿no? Por ejemplo, eso. El Big Data, que es la cantidad de datos que todos estamos creando y compartiendo alegremente, y que eso sirve para cosas buenísimas como tomar decisiones en base a muchos datos, pero también para cosas que pueden ser horribles, ¿no? Molestas como la publicidad dirigida exactamente a vos, como manipulación, en fin. Bueno, y una de las charlas fue dada por un loco que se llama Neil Harbison, que es un artista vanguardista, es de origen inglés, pero habla perfecto español porque vivió su infancia y adolescencia en Barcelona, ahora vive en Nueva York. Y este hombre nació con acromatismo o acromatopsia, que es que no ve colores, ve blanco y negro. y Escala de Grises, ¿no? Imagínate, imagínense los oyentes lo que significa ver blanco y negro. La cantidad de cosas que... ¿Se está perdiendo el mundo? Se está perdiendo una cosa... Sí, se está perdiendo una belleza, y se está perdiendo también un montón de cosas prácticas, como por ejemplo no distinguir el agua fría de la caliente, porque usamos dos colores para eso. O el semáforo también mira y ve una escala de grises que es muy... O no sé, después la cantidad de nombre que tienen colores, ¿no? Él resultó ser muy buen presentador. Yo ya conocía su caso, había leído entrevistas a él, pero nunca lo había visto en vivo y dando una charla. Era gracioso también respecto a su capacidad diferente. Por ejemplo, ponía, no sé, banderas estas, tres países, Irlanda, Italia y no me acuerdo cuál otro, que tienen la misma bandera para él, porque mostraba las banderas en blanco y negro, eran exactamente iguales. O cosas prácticas también, como por ejemplo un mapa de metro, que cuando hay tres líneas está todo bien, uno con la escala de grises se puede manejar, pero y mostró en blanco y negro el mapa de metro de Tokio. Y es absolutamente difícil de entender sin los colores. Bueno, este hombre, desde el 2004, tiene una antena implantada en su cerebro, o tiene una antena que le sale de atrás de la nuca y describe un arco hacia adelante y la tiene, tiene la punta de la antena en la frente, más o menos. La antena la puede mover y esa antena tiene una cámara. Y lo que hicieron fue traducir con esa cámara, toma los colores hacia donde apunta y toma un color y lo traduce a sonido. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las ondas, los colores son ondas, ¿no? El espectro visual tiene, los colores tienen una frecuencia asociada. De hecho, nosotros los humanos vemos un rango muy chiquito. Los colores que percibe el ser humano es un rango dentro de esas frecuencias que es mínimo comparado con todas las que hay. Claro. Los infrarrojos por un lado y los ultravioletas por el otro constituyen un campo amplísimo. Y bueno, del mismo modo que que la visión o los colores tienen una frecuencia, el audio también tiene frecuencias. Entonces lo que hicieron fue ponerle un chip en el cerebro contra el hueso que traduce ondas visuales en ondas auditivas. Es una relación uno a uno. Entonces, por cada color que la cámara toma, él escucha una nota musical. O sea, lo traduce en un sonido. En un sonido. No le convierte en color. Exactamente. Entonces, el tipo lo que tiene en el cerebro es que está permanentemente, y es así, las 24 horas, es algo, bueno, si está dormido no sé si lo apaga, pero ahí estaría escuchando una nota sola que es la de la oscuridad, si es que apaga la luz, pero la cuestión es que el tipo escucha colores. Claro. Y ¿la antena la creó él o, bueno, se asesoró a través de otros? No, se asesoró, incluso tuvo problemas al principio para conseguir a alguien que lo operara y le implantara ese chip en el cerebro. Ahora ya, esto fue en el 2004 y ya ha cambiado la antena alguna vez. Al principio tenía que enchufarse para recargarla, para recargar el chip. Ahora ya tiene un sistema que se carga solo por inducción, no sé por qué, cabo el calor del cuerpo, no sé. Se ha sofisticado, digamos. Pero... se da el caso particular de que el tipo tenía eso y que además es un artista, el tipo pinta y le interesaba explorar y extender su percepción de esta manera, ¿no? Bueno, es muy gracioso, el hombre también dice, bueno, yo ahora puedo, por ejemplo, decirte tu cara me suena y estoy hablando en serio, o sea, no es una metáfora, en su caso es literal, porque todas las caras de las personas tienen un sonido para él y entonces dice, bueno, no sé... Te pone caras de gente famosa y dice, la cara de fulano es tan do, la de mengano es un re y todo así. Incluso ha cambiado su forma de vestir buscando armonía auditiva y no visual. ¿Cómo sería eso? Claro, porque las notas, hay relaciones entre las notas que suenan bien y otras que no. Hay cosas disonantes, eso porque son intervalos, ¿no? Elegís tres sonidos que tienen intervalos raros entre sí. Y suena feo. Claro, le termina haciendo más ruido. Claro. O sea, no se convierte en una melodía en sí. Exactamente, viste que hay sonidos agradables de musicales y otros que no. Bueno, del mismo modo, la ropa, por ejemplo, puede ser armónica auditivamente para él o no. Porque claro, lo que hizo el tipo fue, tiene 360 colores convertidos a alguna nota musical y memorizados. O sea, él cuando escucha un ruido, ya un sonido, sabe qué color está percibiendo. Sabe que es el color que nosotros definimos como naranja. Claro. Entonces, por ejemplo, él dice, o sea, que mencionó el naranja, que los humanos no somos, nos, hablamos de blancos y de negros, y en realidad somos todos naranjas. Para él, todos los sonidos que le devuelven las caras de las personas son dentro del rango de lo que él tiene como naranja. Será naranja oscuro, naranja claro, pero todos somos naranjas. Y empieza a contarte esas cosas, la cantidad de extrañezas que producto de tener un sentido, una especie de sinestesia, ¿no? O sea, cuando tenés un sentido traducido a otro, ¿no? Claro, algo así. Es re interesante. Igual, pensando como más, poniéndome en el lugar del abogado del diablo, ¿no? Sí. Él es un privilegiado, porque en realidad muchas personas que tienen algún tipo de discapacidad nunca tienen una alternativa de ese tipo para transformar su discapacidad a través de la tecnología, digamos. Claro. ¿Hay una cuantificación de cuántos cyborgs existen en el mundo? Mira, a raíz de que, bueno, lo escuché a él, fue una de las charlas con más audiencia, luego llama la atención, estaba en el escenario principal. A raíz de escucharlo, me puse a buscar y, ya que estamos, que me preguntás esto, te cuento que él, junto con algunos que lo han seguido, han fundado la Cyborg Foundation, que tiene una página web, poné ahí si querés verlo en la computadora, cyborgfoundation.com, para ayudar a otras personas que tienen alguna necesidad cubrirla o satisfacerla mediante... ¿Qué nacionalidad tiene? Él es inglés. Y él es el primer cyborg, está españolizado, se puede decir cyborg. Es el primer cyborg que reconocido como tal, porque vos sabes que cuando el tipo se fue a renovar su pasaporte inglés con la antena, por la primera vez que fue a renovar el pasaporte, no le querían renovar el pasaporte, porque una de las reglas de todo pasaporte es que uno tiene que estar con la, no tiene que tener nada extra en su cara. Claro. Ni siquiera lentes. No, los lentes no te los dejan. No te dejan tener lentes. Exacto, sí. Y el tipo le dijeron, bueno, va a tener que sacarse la antena para la foto, y el tipo defendió que no, que esa antena no era algo puesto, sino que lo tenía porque era parte de su organismo, y luego de una batalla legal logró que su pasaporte, y te lo muestra ahí en la presentación, pone la foto del pasaporte. Claro. Te muestra, orgulloso de que tal tipo con la antena esa... en el pasaporte. Es el primer caso de cyborg reconocido legalmente. Y entonces en la fundación esta te ofrece su servicio y además defienden los derechos de los cyborgs. Por ejemplo, defienden ser reconocidos y que si vos tenés algo extra, no tener problemas, no sé, pasando controles de en las aduanas, por ejemplo, ¿no? Sí, en los aeropuertos, sí. Obviamente es probable que te suene algo y que te detengan, qué sé yo, esas cosas, ¿no? Entonces, ahí te asesoran, te preguntan qué es lo que querés mejorar, si alguna habilidad o un sentido, en qué, cómo inspirarte, si en la naturaleza o en la tecnología. En los casos que la persona resuelve hacerse algún tipo de implante, ¿es por algún tipo de discapacidad puntual o por las ganas nomás? No necesariamente, justamente. Yo sí, hay muchos casos. Yo tengo un problema puntual y me tengo ganas. De hecho, él defiende que cada cual se haga lo que quiera. Y de hecho, hay otros casos, como por ejemplo una chica que se llama Moon Rivas, que es amiga suya, que es una persona absolutamente normal, entre comillas, que primero se puso unas caravanas en las orejas. Eso ya era, no estaba implantado, eran caravanas como cualquier otra. Se las podía sacar. Claro. Esas caravanas detectaban, vibraban cuando había movimiento alrededor suyo. O sea, que ya cerraba los ojos y pasaba alguien enfrente suyo y las caravanas le vibraban. Detectaba movimientos. Esta chica es bailarina y coreógrafa y le interesaba el movimiento. Y después terminó poniéndose un implante en los pies para recibir los terremotos. No recibirnos la palabra, ¿no? Para percibir un sensor de terremotos, claro. O sea, sí, percibir, ahí está. Entonces, cada vez que hay un terremoto en el mundo, puede haber un terremoto en California, y ella, a ella le vibra o le, no sé qué en el pie. Y es porque, bueno, ella quería, no sé, sentirse una con la tierra, y siente que, lo, que la tierra es un organismo vivo, que tiene movimiento y que tiene esas cosas. De hecho, ahí lo tiró el dato de este hombre el otro día, y cada 8 minutos hay algún sismo en algún lado en este mundo. Así que cada 8 minutos esta mujer tiene una vibración en el pie. Y contó más casos, por ejemplo, y lo presentó porque terminó su presentación, terminó con un amigo suyo que se llama Kai Landre, que es músico, y también se implantó en la mano también un sensor para recibir los protones del cosmos, los rayos cósmicos, y también los traduce a sonidos y hace música con el cosmos. Así de loco, muy andrógino el tipo, además un pibe, un loco muy joven, muy andrógino, con una música, bueno, cantó en vivo ahí con o hizo playback, no sé, pero la música es muy tecno, muy moderno todo, ¿no? Claro, todo sumamente, digamos, ellos igual hablan de que tienen un contacto con la madre tierra, hay como un vínculo ahí, o que ellos intentan forzar, o es una cuestión. No, vos sabés que, por ejemplo, el loco, claro, choca mucho, ¿no? Vos ya lo ves con la antena, o el caso de este otro, el Kai Landre, que tiene, que recibe los rayos cósmicos, y chocan un poco, pero el loco, por ejemplo, cuando pensó cómo traducir colores a sonidos, lo que lo inspiró fue la naturaleza, porque él vio que había en la naturaleza un montón de animales, que son los insectos, que tienen antenas. Entonces él dijo, bueno, me voy a poner una antena para recibir este nuevo sentido, digamos. Claro. Entonces, cuando a veces a él lo cuestionan, diciendo que se está deshumanizando o desnaturalizando, dice, no, al contrario, yo soy más natural porque yo me estoy acercando a los animales con esto. ¿Mm? Hay otros animales que perciben, por ejemplo, ondas electromagnéticas, o entonces, ¿por qué no nosotros, no? Entonces defienden esa posibilidad, la de extender nuestras habilidades o nuestros sentidos mediante el uso de tecnología. Y defienden que los cyborgs tengan los mismos derechos que los demás. Es medio como, suena un poco a X-Men, ¿viste? Claro, sí, una película de ciencia ficción. Sí, es medio ciencia ficción. Pero también el tipo cuestiona, y a veces te hace pensar. Está bueno porque el tipo te habla de que nosotros ya, no sé, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos con un aparato que es el celular encima todo el tiempo. Yo le pregunto a los oyentes, ¿cuánto tiempo están con el celular en otra habitación distinta a la que estás vos? Si están en la calle, obviamente lo llevas encima y listo, pero si estás en un edificio, ¿cuánto tiempo estás sin él? No sé, yo creo que solamente cuando voy a nadar es que no lo tengo encima. Son 2 horas, no sé, 2 veces por semana. Claro. Y hay gente que sale a correr y lo lleva y registra lo que corrió, las pulsaciones, y un montón de datos, y encima lo sube a la nube para que se entere no sé quién. Que ya es parte de la vida, nadie se cuestiona no andar, claro, en cualquier actividad cotidiana sin el teléfono. Exacto, y entonces el tipo, frente a esa gente que le choca ver que alguien se implanta algo en el cuerpo, pregunta, pero es una barrera más, o sea, ¿a vos te choca porque yo abrí la piel y me puse algo adentro? Claro. Pero vos estás con eso por fuera, que es súper poderoso, o sea, tenemos una computadora como el celular que hace maravillas, hace todo, claro. Que ya no podemos prescindir de ese aparato, y yo te pregunto, en realidad, bien mirado, el celular tiene una usabilidad espantosa, es decir, no es cómodo usarlo porque estás con los dedos pulgares escribiendo, el corrector te corrige, es un engorro, si ves una página web que no está pensada para celulares, tenés que scrollear, y es mucho más fácil de usar una laptop que un celular, ¿no es cierto? Sí, eso sin duda. Sin embargo, le gana en el uso, ¿por qué? Porque lo tenemos encima todo el tiempo. Y porque es portable, porque bueno, lo puedo mover, porque lo llevo a todos lados. Exactamente. Porque tengo todo ahí. Es la portabilidad. Y la portabilidad es el siguiente paso, es llevarlo encima de verdad, es decir, meterte un chip en algún lado y tener una interfase. Bueno, viste, hubo intentos, no sé, de algo más invasivo como los lentes de Google, que no funcionaron. Claro. por ejemplo. Ah, mira. Bueno, porque bueno, de los lentes filman, hubo también dudas o resistencia por la privacidad de los demás, eso que sé. Bueno, entonces, ¿cuántos hay? Ejemplos de otros cyborgs. Ahora, para hablar de otros casos, ya mencionamos a Moon Rivas, y buscando otros, hay por ejemplo un tipo que se puso como 10 sensores para registrar toda su actividad, su temperatura, pulsaciones, incluso datos externos, un obsesivo, ¿no? Pero hay también un investigador en la relación cerebro-computadora, que él mismo se ha hecho implantes para como conejillo de indias de sus propias investigaciones. Hay gente muy zarpada. Hay muchos casos de brazos. Hay gente que le faltan brazos, y hay varios casos con distintos niveles de integración con el cuerpo, o sea, y de posibilidad de darle órdenes. Ah, mira, con el cerebro. Responde más bien a una necesidad puntual. Exacto. Y ya se está logrando que el cerebro le dé orden a un brazo completamente mecánico. Es bastante impresionante, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen sin brazo entero ya es más complicado, pero algunos que tienen hasta el codo o un poco menos han logrado implantarle brazos que mueven los dedos, que agarran cosas, que responda a lo que claro necesita. Que agarra un vaso y toma agua con ese brazo, ¿no? Claro. Impresionante. Y para terminar, porque ya se nos va el tiempo, hay ya 4.000, más o menos 4.000 suecos que tienen un chip implantado en la mano. ¿Con qué fin? Con el fin de... Es un chip que es de solo lectura, es decir, tiene información que puede ser leída por dispositivos externos y, por ejemplo, para abrir puertas, para pagar, como si fuera una tarjeta de débito, una tarjeta, ¿no? Vos pasas la tarjeta, claro. Te la leen y con eso habilitan cosas. Bueno, esta gente ya tiene... eso, que con un dispositivo que lee ese chip, que está, se lo ponen todos entre el dedo gordo y el índice, allí va el entre chip. Entre el pulgar y el índice. Sí, entre el pulgar, sí. Entre el pulgar y el índice. Sí, dedo gordo no te el gustó. ¿El dedo gordo? No te gustó. Bueno, entre el pulgar y el índice, en la parte esa que tiene, viste, que es como un cartílago, sí, ¿eh? Sí, claro. Es un chip muy chiquito, muchos dicen, vos, es casi como ponerse un piercing. ¿Por qué no me voy a poner algo? Si ya hay gente que se pone un piercing solo por estética. Yo no le quise poner el chip a mi perro, imagínate ponérmelo yo, no puedo. Bueno, pero yo, vos sabes que miro hacia adelante y me temo que vamos a terminar todos con un chip más temprano que tarde. No sé, no quiero ser tampoco... apocalíptico. Provocador, pero me resulta probable que eso pase por la comodidad. Después, claro, países donde la inseguridad, o sea, después te van a sacar te van a arrancar la mano para robarte, pero por ejemplo, en Suecia ya en la compañía de trenes de Suecia ya lee esos chips. O sea que si vos estás abonado, tenés tu mensualidad pagada en el transporte sueco, ¿no? O anual. Pasás tranquilo. Pones tu mano y pasás tranqui y como eso ya, bueno, se puede abrir la puerta de tu casa, ¿no? O lo que sea, o pagar en otros lugares. Estoy muy lejana, estamos muy ¿estamos lejos? De eso, me parece, ¿no? Sí, sé. Pero yo desconozco todo ese mundo. Claro, pero con qué rapidez la gente adoptó un smartphone, con qué rapidez usamos e instalamos aplicaciones. Entonces, hay una frase que dice el tipo que es empecemos a dejemos de crear aplicaciones para el celular y creemos aplicaciones para nuestros cuerpos. Muy bien. ¿Tú sos pro cyborg o...? No, yo no trato, capaz que sueno así un poco ahora, pero en realidad mi intención siempre cuando vengo a hablar de estas cosas es provocar, porque detrás también de todas estas cosas hay justamente una necesidad de dotar estas cosas de cordura, ¿no? Y de regulaciones, porque la tecnología avanza súper rápido y crea cosas que no están previstas. Porque, bueno, hablamos, sí, de cyborg, pero ¿qué pasa si el brazo del tipo que tiene un brazo implantado se descontrola y mata a alguien? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del implantado o del que hizo el brazo? O sea, toda incorporación de tecnología termina necesitando una regulación. Los drones. Bueno, vos tirás un dron para arriba y podés filmar la piscina quieras. Del vecino. Bueno, ¿dónde se puede volar? Yo qué sé. O hasta cosas más triviales como Uber hubo que regularlas. En general, la regulación y toda las leyes llegan tarde después de que los fenómenos ya están instaurados y adquiridos por la población. O sea que ese es un capítulo que y además, siempre va atrás de la liebre, digamos. Exactamente, siempre va y cada vez va más atrás. ¿Sabes por qué? Porque la tecnología es cada vez más rápida y las discusiones humanas siguen siendo igual de lentas que antes. Cerramos con eso. Sí, porque si no nos pasamos todo el programa. Vamos con una canción que es un cover de Radiohead que la escuché ayer y me partió la cabeza. A ver, Leo. When you were here before, couldn't look you in the eyes. You were just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in the beautiful world. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.